Hola amigos de Radio TGD, somos Luis y Daniel, amos, dueños y señores de un programa de radio y podcast. Queremos enviarles un saludo especial desde Alicante, España. De parte de nuestro programa, vamos a hablar de algo que se emite en Artegalia Radio y una vez emitido se aloja en iVoox y Spotify. Aprovechamos para invitarlos a que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Saludos. Adiós. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. 8 de la mañana con un minuto en la emisora de la familia. Buenos días, apreciables amigos, en gusto. Va a ser grande estar ya nuevamente esta mañana con ustedes, la mañana de este jueves, jueves 19 de septiembre del año 2024. Felicidades a todos, bienvenidos, para darle paso al programa, a la programación de los jueves por la mañana a través de la estación de la familia. Rápidamente iniciamos los 90 minutos de Remembranzas TGD. forma hemos iniciado el programa de esta mañana, Remembranzas TGD, a través de la emisora de la familia, exactamente las 8 de la mañana con 7 minutos. Yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el son con las notas de la marimba. También baila mi corazón cuando bailo con mi María. Hasta un grito me sale así. Qué re chulas son las inditas cuando las veo bailar el son. Con sus faldas levantaditas van taconeando con suave rumor. Para bailar, indita mía, yo voy palmeando alrededor. Para gritar, con una mano tomo el sombrero y lo hago así. Yo ya me voy. Me voy cantando, me voy gritando lejos de aquí. Te canto a ti, mi Guatemala, tierra querida, donde nací. Nos ha interpretado El Grito, es el título de esta hermosa composición que muchos conocen como Yo soy puro guatemalteco, pero el auténtico nombre de esta composición musical es El Grito, interpretada en esta oportunidad con el marco musical de nuestra marimba, Paco Cáceres. 8 de la mañana con 10 minutos. Esta mañana, a través de la Estación de la Familia y en el programa Remembranzas TGD, vamos a platicar el nacimiento de la primera emisora en Guatemala. TGW, la voz de Guatemala, que nació un 16 de septiembre del año de 1930. O sea que este lunes pasado 16 de septiembre, TGW cumplió 94 años de su nacimiento. Bueno, pues había dos épocas en la historia de la vida humana en las que el conocimiento humano se disparó como si una mano gigantesca hubiese colocado un dique a su inteligencia, y al abrir sus esclusas, este surge e incontenible en Borbones. El primero de ellos fue el Renacimiento en los años del siglo XVI, y el milagro nuevamente se da a principios del siglo XX. La gran diferencia entre ambos es que para esta última era existía un nuevo tipo de energía que fue el que impulsó lo que fueron los motores de progreso en Guatemala. Nos referimos a la energía eléctrica, que para entonces ya había domesticado, aun cuando todavía estaban perfeccionándose los medios para hacerla aún más y más poderosa. 94 años que nace la radio en Guatemala, un 16 de septiembre de 1930, TGW, La Voz de Guatemala. De esto vamos a platicar en el programa de esta mañana. Mientras tanto, vamos a escuchar lo que usted ha solicitado. Canciones solicitadas por usted a través de este espacio Remembranzas TGD, donde estamos platicando datos importantes de la fundación de TGW, La Voz de Guatemala. Y es así como el doctor De Forest, valiéndose de los conocimientos de científicos que le precedieron, en el año de 1906 logró inventar el primer tubo de radio que le llamó audio, base y fundamento de la radiodifusión, por lo que se le nombró el padre de la radiodifusión. Al año siguiente, el mismo personaje instaló en Nueva York el primer transmisor capaz de radiar el espacio, la voz humana, a una distancia de 40 kilómetros. En 1908, el mismo científico montó sobre la Torre Eiffel de París un transmisor de radiotelefonía con un alcance de 800 kilómetros, no obstante que ya funcionaba. Estas visoras solo eran captadas por los aficionados que construían sus propios receptores, pues estos se fabricaban comercialmente. La Primera Guerra Mundial paralizó la radiodifusión hasta el año de 1916, cuando el doctor David Sarnoff concibió la idea de fabricar receptores para el público. Pero esta obtuvo su mayor éxito cuando Westinghouse de los Estados Unidos instaló la primera radiodifusora que transmitía programas regulares. Fue tal el entusiasmo del público de aquella nación por escuchar estos programas, que en 1922 la RCA Víctor había vendido 150.000 aparatos de recepción, o más bien receptores. Continuamos con la presentación del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Saludos para don Ricardo Ovalle y también para don Carlitos Humberto Robles. Don Ricardo Ovalle nos sintoniza en Chicago. Volverte a querer, a dormirme en tus brazos

licenciosa, ya lo pagará. Esta bonita interpretación de Jorge Mario Paredes, Pretenciosa, una canción que solicitó don Carlos Humberto Robles a través de la emisora de La Familia. También quiero agradecer a doña Regi Estrada su llamada allá en Salcajá, en Tienda La Providencia. Gracias, doña Regi. También para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza esta mañana. Y por acá estamos platicando datos muy importantes de la fundación de TGW hace 94 años. La radio fue la gota de aceite sobre el agua, cuya mancha empezó a expandirse en todo el mundo, pues 3 o 4 años después surgieron los primeros aficionados guatemaltecos en la recepción de radio empleando aparatos de fabricación casera, circuitos regenerativos por múltiples baterías secas y electrolíticas, y cuando ya se tenían armados aquellos curiosos aparatos, que a veces medían hasta 2 metros de largo, sujetos a lo largo conductores que aplicaba la bocina, se conectaban varios pares de audífonos, de los cuales eran disputados por los familiares y amigos de nuestros aficionados, y después de mover docenas de botones y bobinas, se escuchaban fuertes silbidos hasta que al fin se percibía imprecisamente la música desarticulada de un jazz. Era ese el momento culminante y las felicitaciones se multiplicaban para nuestros aficionados. Así fue como empezó la radio. Bueno, ya tuvimos el gusto de complacer a don Ricardo Valle, también a don Carlos Humberto Robles. Vamos a continuar con Remembranzas TGD. Hemos escuchado la participación de Ray Conniff, coros y orquesta, interpretando Luna de Xelajún. Y claro, esto fue para complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en Condominio Villa Virginia, zona 8 de Quetzaltenango, saludando a Rubencito Castro, Carlos Humberto Robles, Amandita Palacios, Alfredito Godínez, y también para su primo don Oscar Cojulum. Vamos a continuar con ustedes platicando que en el año de 1930, siendo precisamente don Julio Caballeros, hijo director de radio y jefe de la estación radiotelegráfica en Guatemala, que efectuaba servicio mundial de radiogramas, concibe la idea de construir una radiodifusora, cuestión que comunica al director general de telégrafos, don Ladislao Guerra, quien acoge la idea con mucho entusiasmo, prometiendo apoyo, y al mismo tiempo obtuvo la autorización del presidente de la República de turno, general Lázaro Chacón, quien demuestra con gran entusiasmo ofreciendo enviar al exterior a don Julio Caballeros, hijo, a perfeccionarse en esa materia. Con entusiasmo se entrega don Julio a aquel proyecto, pero en el incipiente medio guatemalteco había muy pocos elementos, por lo que hubo necesidad de fabricarlos en casa. Y fue así como el mecánico maquinista Ismael Contreras y don Julio Caballeros, hijo, proceden a la confección de condensadores variables empleando sartenes y también bandejas de aluminio, bobina con tubo y cinta de cobre, transformadores quemados de la empresa eléctrica que enrollaron con miles de vueltas de alambre de fino calibre para poder sacar adelante este entusiasmo. Finalizando, los generadores fueron empleados a motores eléctricos por medio de fajas y también de poleas. Todas las bobinas de reactancia fueron construidas con botellas vacías a falta de formas cerámicas. Así fue como se empezó a fabricar el transmisor de TGW, La Voz de Guatemala. Continuamos con la parte musical a través de este programa Remembranzas TGD. Y vamos a saludar también a doña Regi Estrada, a doña Rosy Popá, que nos sintoniza esta mañana, saludando a su nieto Víctor Alejandro Coyoy, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños. El saludo es de parte de sus papás, como también de sus abuelitos. Caminando por calles extrañas de la gran ciudad, caminando muy triste y muy solo, te quería encontrar. Ay, pero sí te encontré del brazo de otro. No te molesté, corrí y lloré, sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer. Ay, pero el tiempo lo borró. Rudy Rubio nos ha interpretado esta bonita composición a través de la emisora de la familia. Esta canción se llama Espejismo. Una de las canciones que interpreta Juanelo, pero ahora la interpreta un guatemalteco, Rudy Rubio, a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Bueno, pues fíjense ustedes que luego de trabajar durante meses dieron el toque final a futuras emisoras de onda larga y onda corta, las cuales estaban destinadas a difundir por primera vez la música, el canto y la palabra de nuestros artistas nacionales. Faltaba, sin embargo, el emocionante e histórico momento de comprobar el funcionamiento de lo construido. Fue así como una noche avanzada por las horas se hizo funcionar los motores y tomando toda clase de precauciones y aparatos sobre el tablero de madera, fue aplicada la alta tensión instantáneamente. Brotaron chispas y bobinas y condensadores, formándose arcos que iluminaban intensamente el improvisado laboratorio. Había fallado aquel primer intento, pero era el primero. Inmediatamente fue desconectado el switch de emergencia, procediéndose entonces a corregir las fallas y por segunda vez, aun cuando a lo largo de temor, fue aplicada la alta tensión y de una vez los aparatos empezaron a funcionar correctamente, iluminando una bombilla de 150 vatios, de la cual aumentaba con mucha brillantez a medida y afinada de los ajustes. El acto continuó y fueron conectados los aparatos con sus respectivas antenas, comprobando por medio de los amperímetros térmicos que en ese momento estaban radiando 100 vatios de potencia efectiva para cada transmisor. Bueno, vamos a seguir platicando de esta historia tan bonita de el inicio, la fabricación del transmisor de Radio Nacional TGW, La Voz de Guatemala, pero tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos. ¡Viva la Guatemala libre, sin ninguna represión imperialista! Porque sos lo que sos, porque sos parte de nosotros. Septiembre, mes de la patria. TGD 1070 AM y www.radiotgd.com saluda a todos los guatemaltecos en nuestra Feria La Independencia. Hola amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503 y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD.